No, contento por el resultado. Creo que los primeros 45 minutos fueron buenos, donde pudimos marcar una diferencia. Y después en el segundo tiempo no la pudimos plasmar nuevamente con el mismo rendimiento. Digamos, era lógico. Es un campo muy complicado en el cual Chacarita se siente muy cómodo y a más de uno le va a ser difícil ganar en esta cancha. Pero sabíamos que no iban a tirar centro permanentemente, porque por abajo no estaban teniendo muchas posibilidades de poder llegar. O sea que nosotros empezamos a perder los rebotes, empezamos a estar bastante imprecisos en la salida de pelota y eso hizo de que estuviéramos bastante arrinconados. Digo, ¿por qué cambiaste una idea original que, como decís vos, en el primer tiempo se estaba dando resultado de los tres defensores para terminar quizás defendiendo de otra manera, Leo? Puntas. Entonces a partir de ahí tuve que armar una línea de cuatro con tres volantes y el enlace y los dos puntas. Como veía de que estábamos perdiendo mucho en el medio, traté de poner a Bou para que trabajara en mitad de cancha y que saliera con espacio en velocidad para poder convertir. Pasa que por momentos lo pudimos hacer y por momentos no, porque bueno, al estar tan impreciso hizo de que Chacarita, ante la necesidad de empatar, lo tirara centro permanentemente. Digo, ¿crees que desde el juego River merece los tres puntos hoy, más allá de que los merecimientos en el fútbol se dejan de lado? Por lo que hizo los primeros 45, sí. Creo que fuimos superiores. En el segundo tiempo no fue así. Creo que Chacarita nos arrinconó, tuvo sus situaciones claras. Nosotros por dos desconcentraciones le dimos la posibilidad para que pudieran descontar, cosa que después el 3-1 creíamos que el partido ya estaba liquidado. Pero la ambición de ellos de querer empatar el partido hizo de que hasta el último minuto fuera apasionante. No está bien Ortega desde lo futbolístico. No sé si notás lo mismo, más allá de que lógicamente es un hombre de peso dentro del campo de juego y que tiene voz de mando. Parece que lo futbolístico no está del todo fino. ¿Observás lo mismo? Yo creo que en el momento que River no podía agarrar la pelota en el primer tiempo, Ariel se empezó a tirar atrás, empezó a participar y empezó a hacer jugar el equipo. Por ahí no fue tan desequilibrante como todos quieren, pero para nosotros es importante que en los momentos difíciles él pueda agarrar la pelota y que sus compañeros tengan la posibilidad después de pasar mucho más libre de ataque. Leo, el que sí le rompió fue el paraguayo Rojas, por lo menos para nosotros fue la gran figura de River esta tarde. ¿Vos cómo lo viste al paraguayo? Sí, creo que Rodrigo tuvo una muy buena actuación. En la medida que se vaya acomodando seguramente va a poder responder mucho más. Y que el equipo, cuando encuentre una regularidad de juego, seguramente va a ayudar para que individualmente todos se sientan mucho más cómodos. ¿Ya le encontraste el puesto en la cancha? Porque lo probaste en varios lados desde que llegó a River. ¿Ya le encontraste el puesto, en definitiva, desde que juega Rojas? Rojas puede jugar ahí suelto, de la línea de los volantes, como también por afuera. Digamos, por ahí jugando por afuera le falta un poquito en el retroceso. Pero si nosotros achicamos bien la línea con los defensores, seguramente no vamos a tener problemas. ¿Hoy lo cuidaste a Villalba? ¿No lo quisiste exponer después de todo lo que se había hablado de él y de un partido por ahí no tan bueno frente a Banfield? No, creo que la necesidad que tenía que entrar otro jugador, porque Chacarita tiene mucha gente alta, sabíamos que podíamos correr peligro, entonces por eso opté por otros jugadores. Curarlo el Keco, ¿sí? El Keco tiene un potencial muy importante, en el cual hay que llevarlo a poco para seguirlo acompañando en el crecimiento, ¿sí? Creo que tenemos que colaborar entre todos, porque dentro de poco lo van a pedir para la selección. Y es un jugador que recién tiene 5 partidos. ¿Dio una prueba de carácter River hoy, después de haber perdido en el partido inaugural de local? Era fundamental cambiar la imagen de lo que habíamos producido en el primer partido. Creo que los primeros 45 lo hicimos. El segundo 45 creo que el equipo entregó todo. Y a partir de ahí seguramente vamos a tener posibilidad de seguir creciendo. Leo, digo, ¿sentís que te cabecearon mucho o generalmente en esta cancha, ante equipos de esta manera, se dan este tipo de partidos donde se juega mucho para arriba y cabecean mucho? Y es una cancha que tenés que estar muy concentrado porque tenés centro permanentemente. Digamos, por eso en la charla hice mucho hincapié de un ataque a favor nuestro. Muchas veces terminás teniendo una jugada en contra, que tenés que tener mucha atención porque con un pelotazo ya llegan prácticamente al arco tuyo. Pero en sí las últimas jugadas fueron las de pelota parada las que nos complicaron, porque creo que a lo largo del partido todos los pelotazos frontales nosotros estuvimos muy atentos, despejamos, pasa que no pudimos capturar el rebote. Creo, en otros partidos quizás a River le empataban o terminaban perdiendo estos partidos. Hoy demostró, me parece, mucha personalidad para salir adelante y aguantarlo, terminar ganándolo. Sí, los jugadores dejaron todo. Como hoy lo ves en el story te das cuenta que están agotados. Lo que habría que ver es el horario en el que se está jugando, ¿sí? Con las altas temperaturas que hay. No es porque a nosotros nos haya tocado jugar los dos partidos a las 5 de la tarde. Vos fíjate que Chacarita tuvo un día más de descanso, ¿sí? Mismo le va a pasar a Central. Entonces, lo que tenemos que fijarnos en los partidos ahora es tener una buena recuperación para que los jugadores puedan responder en los... Si responden en lo físico, después en lo futbolístico la cosa cambia. Bien, hasta ahí lo más importante de la palabra del entrenador, el hombre que ha manejado, dirigido a este River que ganó aquí en la cancha argentina frente a Chacarita. Un partido complicado, más allá de que para el técnico, por lo que hizo River en los primeros 45, el 3-2 final es merecido y River ganó justamente aquí en la Paternal.